Venimos a visitar a mi mamá. Estaba muy abandonada. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Qué barbaridad. ¿Qué no? ¿O está grabando algo? Ay, te está diciendo el sonido. Sigue barriendo. ¡Sigue barriendo! Sigo sacando briga. ¿Acá? Pero no se puede. ¿Ya sacaron su libro para rezar? Ya, ahorita. ¿Se viene a rezar también? ¿Hasta el empiezo a rezar? Acá vive, no está de paseo. Creo que está de paseo. Señora, ¿quién eres? ¿Quién es palabra de vida? Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Hoy el pan que... ¿Cuál es el pan que es de la vida? ¿Quién es creyente esta señora, este francesito. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Así. ¿Y tú no cantas, Fátima? No. Mamá. No, si sabes cantar. Padre nuestro. Ay. Ya lo mojé. Gloria al Padre. Perdón, estás en el cielo. María, Madre de Gracias, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte. Vino a grabar ahorita. Vino de visita. Bueno, necesitaste paciencia. Lleva el cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. ¿Cómo lo ves? De tu divina misericordia. No lo estoy haciendo perfecto porque es un los ángeles en el cielo cantan. Está con chiquilla que le Padre nuestro, que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás, el terror nocturno ni saeta Dios que te salve María, llena de ni pestilencia gracia, que ande en oscuridad ni mortandad. Bendita que eres del día todas las mujeres, caerán bendito a tu lado mil y 10,000 a tu diestra. Mas a ti no llegará. Ciertamente con los ojos mirarás y verás la recompensa de los envíos. Porque has puesto a Jehová. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Vuestros ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Por cuanto a mí ha puesto a muchos, también lo libraré. Te pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,